Y como es fin de año, pues hay un incremento menor. Pero vino una compañera también de otro periódico de los que no nos quieren y hablaba de que el pavo iba a costar 3 veces más. Ya no se iba a poder comer un pavo, ni siquiera pollos, que había un incremento del 100%, 200%. Están muy molestos los medios. Pero el dato del INEGI de hace 15 días, que es la inflación a la baja, no es 8 columnas, porque no es nota para afectarnos a nosotros. Decirle a la gente de que estamos haciendo muchas cosas para bajar la inflación. En primer lugar, tenemos un subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de los combustibles. Y hemos podido controlar, bajar la inflación. Es el AMPA del periodismo. Es falso, completamente falso. Habría que ver, ¿sí?, cuánto ha aumentado el ingreso, porque aquí no están considerando que el salario mínimo ha aumentado, y el salario en general, como nunca. Hay inflación, aceptando sin conceder, de 8. Sí, nada más que tenemos un incremento al salario en el tiempo que llevamos de 62% en términos reales. Y el año que viene el salario aumenta 25%, 20%, y vamos a llegar casi al 90% de incremento del poder adquisitivo, lo que no se veía en 40 años.